mañana se lo digo que no la voy a. Le confieso que en su sitio ahora tú estás. He luchado contra esa atracción que ejerce sobre mí. He tratado de olvidar tus ojos, pero no he podido. Sabes que tu amor decidirá mi porvenir. No me importa esperar, porque junto a ti voy a ser feliz. Y oh, mañana sé muy bien lo que tendré que hacer. Quiero darte todo lo que tengo, si me sabes comprender. Mírame a los ojos, vida, vida mía. Dime que me quieres como lo hago yo. Tú ya sabes de lo que yo puedo ser capaz. A tu lado estoy, no llego a comprender lo que hablas. En momentos como el que vivimos, sobran las palabras. Mírame a los ojos, vida, vida mía. Dime que me quieres como lo hago yo. Tú ya sabes de lo que yo puedo ser capaz. Quiero empezar. Todo aquello que he vivido antes lo tendré que abandonar. Y oh, mañana, no hay mañana si hoy te tengo aquí. Un momento como el que vivimos no debiera tener fin. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Hoy se seca nuestro amor y nadie lo podrá regar. Y con tu adiós se van las horas del amor al alba. Dime qué pasó contigo ahora que me das la espalda, te escondes al quitar tu falda. Adiós amor, adiós. Pero antes de marchar, dime qué vas a buscar lejos de la habitación que Cupido llenó con sus frases de amor. Adiós, adiós amor, adiós. despertar, a tu almohada abrazarás, creyendo que soy yo, pero no te dirá. Bellas frases de amor. Hoy se seca nuestro amor y nadie lo podrá regar. Te vas y con tu adiós se van las horas del amor. Dime qué pasó contigo ahora que me das la espalda, te escondes al quitar tu falda. Adiós. Dime qué vas a buscar lejos de la habitación que Cupido llenó con sus frases de amor. Adiós, adiós amor, adiós. Mañana al despertar tu almohada abrazarás, creyendo que soy yo, pero no te dirá. Bellas frases de amor. Adiós, adiós amor, adiós. Pero antes de marchar, dime qué vas a buscar lejos de la habitación que ha Cupido llenó con sus frases de amor. Adiós, adiós amor, adiós. Mañana al despertar a tu almohada abrazarás, creyendo que soy yo, pero no te dirá. Bellas frases de amor. Adiós, adiós amor, adiós. Pero antes de marchar, dime qué vas a recordarás.

decirle que no pueda más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustias de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, ya no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Tú y yo ayer construimos, llenándola de amor por los rincones, haciendo besos nuestras discusiones, contando los minutos siempre fijos, sembrando la semilla de los hijos. Aquello que un día fue presente y el verbo amar los dos lo conjugamos. Ahora hemos de hacerlo en el pasado. Ni siquiera la semilla que cuidamos hará que un día nos demos la mano. Ven, quédate conmigo, si hace tiempo conmuera, se siente mi compañero. No perdono destino si te vas. Ven, quédate conmigo, hace el tiempo conmuera, se siente mi compañero. Destino si te vas, ven, quédate conmigo, haz el tiempo conmigo, sé siempre mi compañera. No perdono destino si te vas, ven, quédate conmigo, haz el tiempo conmigo. Siempre mi compañera, no perdono destino si te vas. Ven, quédate conmigo, haz el tiempo conmigo. Sé siempre mi compañera, no perdono destino si te vas. Ven, quédate conmigo. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. El amor da, buen y mal vida. eso puedo contar, porque lo sé por mí. Ser feliz así, ¿qué más se va a decir? Ya nada más, tras un adiós, te vas a. Te vas. El amor da buen y mal vivir. Eso puedo contar. Si es amor de verdad, ¿por qué lo sé por mí? Por mí.